más oscuras cloacas del universo. Recién llegado de su gira por el planeta Tampax, el superhéroe más inmoral, más repulsivo y el único con el poder de flipar. De regreso con ustedes, ¡el hombre cucaracha! Buenas noches y bienvenidos a la sociedad imaginaria. El duendecillo ya se ha divorciado. Batman sigue haciendo el mamarracho. Oh yeah. Spiderman en palma, colo con. Hola. Un programa muy especial de esta noche en la sociedad imaginaria. Tendremos un poco de todo, pero tendremos sobre todo mucho arte, mucha literatura y mucho amor hacia todos vosotros. ¡Chope! Y recordaros que estamos en Irola Irratia y que tenéis un número de teléfono, os lo recordamos al principio del programa, por si queréis participar. David, 944-21-70-60. Y esos zurdos tan marginados, por favor, ¿a qué número tienen que llamar para comunicarse con nosotros? Al 944-21-70-60. No, para las minorías. Y bueno, hoy tendremos un programa muy especial, como decía Pello, porque vamos a tratar varios temas. De fondo estará, creo que siempre, la poesía. Vamos a leer una serie de relatos, una serie de poemas. Incluso vamos a tener a unos invitados de lujo, como son varios poetas, que y ellos mismos nos van a leer sus poemas. ¿Y qué? Y dentro de lo especial que es este programa, recordaros lo del gazapo, que bueno, que aunque se hayan acabado ya los hula hoops, pues todavía nos gustaría un montón que... Regalamos abrazos y besos para todos y todas. Eso es. Y eso, pues llamar al 944-21-70-60, comunicaros con nosotros, contadnos un sueño que hayáis tenido... O un sueño que os gustaría tener, ya sea en sueños dormidos o en sueños despiertos. Y os podréis llevar, pues eso, un montón de abrazos, un montón de besos y la semana que viene una sorpresa. Y encima gratis, que es lo mejor de todo. Bueno, aquí hay que poner un poco de seriedad. When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a lost song, life's a lost song. If you wait, then you play, and I will feel. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train your pain all over your new dress. And the symphony sounds... Radio Société Imaginaire. Y para comenzar con la descarga artística de esta noche en la ciudad imaginaria, tenemos a Manu, que nos ha traído un curioso tema, un bonito tema, la Galería del Arte, la Gaceta del Arte. Manu, adelante. Te agradezco que me cedas la palabra en estos minutillos en la que voy a disponer de ella para decir que 4 años después en la sociedad imaginaria algunas cosas siguen sin haber cambiado. Pello sigue sacándose los mocos de la nariz, Vicente sigue siendo como una mosca cojonera y Javi responde a todo con una sonrisa mientras David rasca su paladar con su lengua. Mientras todo continúa en la sociedad imaginaria y aquí en este especial programa, porque quizás se vaya desvelando a lo largo del mismo, yo no quiero ser quien levante el telón todavía, pues quisiera comenzar a hablar de una visita que se produjo en 1935 a la isla de Santa Cruz de Tenerife, en cuyo puerto atracó André Breton. Y voy a pedir ya desde un principio disculpas por mis malas pronunciaciones de acentos extranjeros y demás, que como ibérico no ilustrado, pues voy a cometer. El caso fue que para los entendidos he elaborado este material. Paul Éluard no pudo asistir a esta cumbre de surrealistas que se dio en Santa Cruz porque estaba enfermo. Esto fue, como lo he leído descrito, como la Internacional Surrealista. Y sirvió para regocijo y festividad de escritores y pintores que se habían nucleado en torno a la Gaceta del Arte, fundada y dirigida desde sus orígenes en 1932 por Eduardo Westerdahl. Perdón, el otro es el portero de la Real. Breton, en esta visita a Canarias, tuvo una doble importancia. Por una parte, constituyó la única visita que él reconoció como de mérito a quienes más estaban estudiando el surrealismo, en un sentido de darle contenido a esta palabra, de seguir por la teorización que habían iniciado los franceses. Y diferente a como lo podían hacer Lorca, Cernuda o Alberti, quienes ellos construyeron su propio surrealismo. En cambio, la gente de la isla pues se dedicó como un poco como a seguirles el juego, ¿no? Como a seguir el rollo del surrealismo, como a seguir teorizando. Y en esto influye mucho la cuestión de la insularidad. La insularidad que va a dar a parar con la universalidad. Es como que desde una isla, desde lo más recóndito, desde lo más aislado, deciden no identificarse con una corriente, no identificarse con un movimiento ni con una persona, sino identificarse con la universalidad de la cultura y con la universalidad del surrealismo que estaban viviendo. Hay que decir que tristemente esta Gaceta del Arte, que se hizo allí en Canarias, pues desapareció en julio de 1936, como el golpe de Estado que todos conocemos dio al traste con todo. Entonces allí se dieron cita pues artistas contemporáneos de la generación del 27, con quienes la Gaceta del Arte tuvo una relación muy estrecha, y fueron estos canarios quienes desde un principio pues siguieron a Lorca, Alberti, y estos les devolvieron la cortesía, pues incluso por parte de algunos artistas que llegaron a identificarse tanto con la Gaceta del Arte, publicaron dos novelas en esas revistas. Una fue, bueno, mejor dicho, dos libros. Uno fue Crimen, de Espinosa, y está considerada como la novela surrealista más seria del momento, donde se describe una impresionante ceremonia masoquista en la que una joven hermosa esposa se masturba diariamente sobre su marido feliz mientras besa el retrato de su amante. Sobre su cónyuge, ella orina, escupe y vomita para mayor placer del hombre al que el rito invita. Esto fue Crimen, de Espinosa, una de las novelas surrealistas más destacadas de la época, que fue publicada aquí en la Gaceta del Arte. Y luego un poemario bastante afortunado de García Cabrera, que se llama Transparencias fugadas, y contiene extractos como es de despertar. Hay un signo capaz de despertar unos ojos, y unos hombres que esperan una flecha vestida de arlequín, y un espejo que se suicida en la boca de un muerto. Y todo así, o sea, fue una publicación bastante destacada, no solo para la época, sino para el lugar. Y es así como quisiera titular pues esto que estoy diciendo, La insularidad del surrealismo. Esta publicación, sin embargo, por parte de este Westerdahl, que fue quien la dirigió en todo momento, no dejó que la corriente surrealista del momento absorbiera todo lo que se publicaba en la Gaceta del Arte. Y con su sentir nietzscheano consiguió que el núcleo integral que formaba esta revista abarcara desde el expresionismo plástico, la arquitectura funcional, hasta la fenomenología filosófica. Y fijaos que Bertrand Russell estuvo en contacto con esta revista y Herbert Read era un habitual colaborador. De hecho, ellos estudiaban, publicaban, abarcaban a Joyce, Einstein, Freud, es decir, no renegaban ni mucho menos de los grandes maestros que tenían, incluso por encima de la generación del 27. Decir que fueron 38 números de inquietud cultural, en la que, por ejemplo, el número 3 se dedicó al centenario de Goethe y el número 7 a la perspicacia crítica de Picasso. Para ir finalizando, diré que julio de 1936 murió. Murió esta empresa cultural y se llevó por delante al joven poeta Domingo López Torres, quien solo con tan solo 26 años ya había dejado Diario de un sol de verano. Valiosa y esplendorosa Gaceta del Arte, sugerir su recuperación sería poco. Una de las épocas menos atendidas de la reciente cultura española. La marginalidad de lo insular, de espaldas al oficial, se encontró de pronto con la universalidad, que tristemente padeció y pereció a manos de la oscuridad, de lo siniestro que paradójicamente saltó de las Canarias a la península. Esta es mi banda. Vosotros y vosotras sois nuestra banda. Y esperar nuestra vida ya no vamos a delegar. Expresa la rabia que sientes. En cada barrio quiero llover una baja. Esta es mi bala, digo, esta es mi pose. La que no deja que tus dedos se repose. Esta es mi bala, digo, escucha a mi gente. Solo lo que se guardó, sigue la corriente. Esta es mi bala, digo, esta es mi pose. La que no deja que tus dedos se repose. Esta es mi bala, digo, escucha a mi gente. Solo lo que se guardó, sigue la corriente. De combate, la sintonía del cambio de base. Escucha la voz como late en la calle. Los sin rostro y sin nombre tienen que dar pena. No, aquí en el corazón de la bestia. Y en el mismo centro de su colina fiesta. Nuevos sujetos, nuevas realidades. Nueva lucha rompiendo el escaparate. Que no se paren nunca hasta poco. Que ahora salten ellos al ritmo de nuestra compa. Basta de pedir y esperar. Nuestra vida ya no vamos a delegar. Expresa la rabia que sientes. En cada barrio puede llover un agua caliente. Esta es mi bala, digo, esta es mi puse. La que no deja que nadie se le corra los roces. Esta es mi bala, digo, chucha a mi gente. Se van a los repos. Esta es mi bala, deje que le corra los roces. Esta es mi bala, digo, chucha a mi gente. Solo se muerto, chucha a mi gente. Solo la mi bala, digo, chucha a mi gente. Solo la puse que se acorté. Al ritmo de nuestra compa. Basta de pedir y esperar. Nuestra vida ya no vamos a delegar. Expresa la rabia que sientes. En cada barrio quiero llover un agua caliente. Esta es mi bala, digo, esta es mi puse. La que no deja que se te repose. Esta es mi bala, deja sola mi bala. Chucha a mi gente, solo la puse muerto. Mi gente, solo la puse muerto. Mi gente, solo la puse muerto. Puse muerto. Radio Sociedad Imaginaria. Y hoy en nuestras narraciones incendiarias del perro verde, Pello nos hablará de identidad. Quisiera ser yo. Quisiera ser rojo, quisiera ser azul. Quisiera ser cielo y quisiera ser tierra. Quisiera ser sol, quisiera ser luna. Quisiera ser un grito, quisiera ser silencio. Quisiera ser alegría, quisiera ser llanto. Quisiera ser negro, quisiera ser blanco. Quisiera ser gordo, quisiera ser flaco. Quisiera ser punky, quisiera ser hippie. Pero lo más importante, quisiera ser yo mismo. Desearía estar aquí, desearía estar allí. Desearía estar mal, desearía estar bien. Desearía estar dormido, desearía estar despierto. Desearía estar contigo, desearía estar sin ti. Desearía estar sereno, desearía estar drogado. Desearía estar en el paraíso, desearía estar en el infierno. Pero lo más importante, desearía estar allí donde fuera yo mismo. Buscaría la vida, buscaría la muerte. Buscaría la victoria y buscaría la derrota. Buscaría la riqueza, buscaría la pobreza. Buscaría una excusa, buscaría una razón. Buscaría el premio y buscaría el castigo. Pero lo más importante, buscaría encontrarme conmigo mismo. Que no te dirijan, que no te manipulen, que no te obliguen, que no te hagan callar. No les sigas, busca tu camino y cuando lo encuentres, recórrelo. Y grita a los cuatro vientos, ¡este soy yo! En la sociedad imaginaria también tenemos a nuestros poetas, nuestros queridos poetas, y de la mano de David y de sus conocidos y sus amigos poetas tendremos la voz de la poesía. David. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, David. Buenas noches, Damaso. Van poco a poco acercándose al atril de la sociedad imaginaria. Se sientan aquí entre nuestras dos amigas, Esami y Elisa. Bienvenidos. Hacerles un hueco. En este caso, el primero, Alberti. Alberti, recién llegado de el más allá y del más acá, prepara su voz. Se le ve emocionado porque nos va a contar, nos va a hablar de Lorca. Leonardo y la novia será lo que este gran amigo de Lorca

Fuego y Calor, el que nos ha dejado Alberti en Irola Irratia. Casi podíamos decir que estaba también Federico a su lado. Casi también le hemos podido verlo aquí sentado. Y después de Alberti, él se va marchando, deja sitio a otro gran amigo suyo, otro gran amigo de también Federico García Lorca. Damaso Alonso, desde Madrid, Insomnio, adelante. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho, en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen las grandes rosas del día, las tristes azucenas letales de tus noches? La voz de Damaso Alonso. Muchas gracias, Damaso. Voz desde el sepulcro viviente. ¿Por qué? El por qué también nos queda a nosotros. Esa duda, esa pregunta que lanzamos nosotros también desde aquí y que seguimos esperando una respuesta. Muchas gracias. Se aleja Damaso y se va acercando al micrófono de la Irola Irratia, Juan Ramón Jiménez. ¿Cuánto tiempo, Juan Ramón? Juan Ramón, háblanos de la transparencia. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Bueno, Borges, que está un poco indispuesto, se nos había colado, tenía tantas ganas de participar en este programa especial que sin darnos cuenta ha dado un giro y le ha quitado el puesto a Juan Ramón, que se está riendo mucho de él ahí en la esquina. Y bueno, la próxima vez dejaremos a Borges que se explaye totalmente y Juan Ramón se va acercando y va recuperando su posición y su momento, este momento, el que era el suyo y en el que nos quería transmitir algo sobre la transparencia. Dios del venir, te siento entre mis manos. Aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa de amor, lo mismo que un juez. No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano. Eres igual y uno. Eres distinto y todo. Eres Dios de lo hermoso conseguido, conciencia mía de lo hermoso. Yo nada tengo que purgar. Toda mi impedimenta no es sino fundación para este origen que al fin te deseo, porque estás ya a mi lado, en mi eléctrica zona, como está en el amor lleno. Tú, esencia, eres conciencia. Mi conciencia y la de otro, la de todos, con forma suma de conciencia. Que la esencia es lo sumo, es la forma suprema conseguible, y tu esencia está en mí como mi forma. Todos mis moldes llenos estuvieron de ti, pero tú ahora no tienes molde, estás sin molde. Eres la gracia que no admite sostén, que no admite corona, que corona y sostiene siendo ingrave. Eres la gracia libre, la gloria del gustar, la eterna simpatía, el gozo del temblor, la luminaria del clariver, el fondo del amor, el horizonte que no quita nada. La transparencia, Dios, la transparencia. El uno al fin, Dios ahora sólito en lo uno mío, en el mundo que yo por ti y para ti he creado. La transparencia. Quiero ser transparente, como el agua de tu grifo que se baña en tu bañera contigo. Juan Ramón y Javi Palau. Gracias, Juan Ramón. Javi se queda todavía con nosotros. Todavía tiene mucha poesía en su boca. Sí, ahora se va acercando un hombre que él mismo se va a presentar en sus versos, que viene de allí, del altiplano, de allá lejos, de aquel otro lado, este lado, ahora está aquí. Pablo Neruda, ¿qué tienes que decirnos? Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa para leerte mis versos, para que conversemos. Pensé que en la intimidad deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos, que pueden tener la experiencia de tantos otros que escribí, sino los primeros, mis primeros poemas escritos en Cautín, en mi infancia, antes de los 15 años, cuando se abrían los ojos de mi conciencia. Y cuando aún el panorama de la vida se veía tan oscuro para mí como el cielo del sur en invierno. Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios, sangre de una revolta sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas

to my hometown. Sociedad Imaginaria. Irola Irratia. Desafinando. Desafiando. En el interior del submarino Columbia, algo más de 2.134 kilómetros de pies de profundidad, y en las tibias y a la vez gélidas aguas del océano Trasthalata, se encontraba la tripulación divagando sobre la vida en general. Pues parece que va a llover, ¿no creéis? Pues a mí me parece que va a aguantar. Cuando de repente, sin previo aviso, se armó la marimorena dentro de aquel cepelín invertido a la menos tres. Mi capitán, mi ilustrísima y altísima capitán, el radar ha detectado una señal no identificada. Un nufo de esos que nos traen de cabeza últimamente. ¿Cómo que una señal no identificada? Sí, señora. No tiene placa, ni carnet, ni tan siquiera el número de código de albarras. ¡No está identificado! ¡Maldita sea! Dejar todo lo que estáis haciendo y adoptar la posición de defensa en código alfa, para casos similares a los de los UFO. La tripulación deja sus quehaceres diarios. Los de la partida de cartas guardan la baraja. Los que se estaban levantando los andamios también se pusieron manos a la obra. Y los que retozaban imaginando mundos inimaginables se posaron su cabeza en aquel armazón de hierro que los separaba de la masa acuífera. ¡Mi capitán, mi supercapitán! ¡Los sistemas de control se han desatado! ¡Corren cual conejillo por verdes prados y no puedo hacerme con ellos! ¡Cáspita, lo que faltaba! Si ya lo decía mi abuela, monta un circo y te saldrán enanos. ¡Bribón! Deje los mandos automáticos de control y váyase en busca del timonel de toda la vida. Enchúfelo a 220 y prepárelo para cuando se lo indique. ¡A sus doctrinarias órdenes! El jovenzuelo obedeció su trabajo y se obcecó en él, buscando de manera sin igual aquel viejo timonel que no usaban desde la Tercera Guerra Mundial. ¡Recórcholis! ¿Dónde estará ese viejo trasto? ¡Mi capitán! ¡Oh, mi capitán! ¡Una extraña fuerza trae el submarino y no sabemos qué puede ser! Tranquilos, muchachos, que no cunda el pánico. Deberemos actuar con cordura, exactitud y mucha, mucha, mucha exactitud. Pues exactamente lo que tenemos delante de nosotros es una enorme roca gris en lo que algo parece hervir en su interior. ¡Y no son alubias! ¡Sí, capitán! ¡Y la maldita roca parece que nos está absorbiendo! ¡Y además tiene pinta de estar a punto de estallar! ¡Vamos a morir! ¡Cual sardinas enlatadas! La tripulación empieza a notar unas fuertes sensaciones en lo más profundo de su ser. El pánico se apodera de la mayoría, mientras fragmentos de lava negra salen disparados de las grietas que se han abierto en la pared rocosa. El capitán ha perdido la cabeza y grita desesperado. ¡Camarón! ¡Camarón! ¡Quiero rumba! ¿Quién está palmeando en mi cerebro? ¡Esa rumba carabanchelera que me destroza los tímpanos! ¡No, no y no! A Benjamín, el pinche de cocina, le da por llorar, recordando su infancia, cuando los domingos su tierna abuela traía buñuelos a casa. ¡Abuelita, abuelita, que quiero más buñuelos! ¡Quiero más buñuelos! ¡Abuelita, más buñuelos! ¡Abuelita! El extraño muchacho de ojos amarillos invirtió lo que él sabía que eran sus últimos momentos de su lucidez en ordenar nuevamente, como tanto le gustaba hacer, su colección de pequeños tesoros. Benigno, que era más bien pesimista, no quiso dar mayor importancia a lo que estaba sucediendo. No temía la muerte. Por ellos se puso su amoroso pijama de franela amarillo y se fue a dormir mientras daba besos de buenas noches a todos los presentes. La piedra se estaba resquebrajando y el submarino Columbia seguía cada vez más rápido su atrayente influencia hacia ella. Entonces todos deliraron, intentando dar sentido a sus últimos minutos, quizás segundos, quizás milésimas de segundos. Disonancias en la sociedad imaginaria. El verbo narrar está relacionado con la palabra latina narus, emparentada a su vez con noscere, que quiere decir conocer. Así pues, la narración es una forma de conocimiento, igual que la ciencia, palabra que viene de saire, saber, y que está relacionada con saindere, escindir, cortar. Así es que la sociedad imaginaria une las piezas, completa el puzzle humano y os presenta un collage de palabras, imágenes y sonidos que os sumerge en las profundidades y os descubre el lenguaje de la sugerencia. La universidad es un microcosmos en perpetua agonía. Está poblada por el nuevo lumpen, obreros cualificados dispuestos a ser felices, no más. La masa llega temprano, salen de casa cuando el sol todavía no ha salido, y a la hora de comer, el segundo turno les releva hasta que cae la noche. A veces tienen muchas horas extras, depende del patrón, y si cumplen con su tarea, rotan al siguiente puesto. Las aulas están abarrotadas. Pocos son los que se declaran en huelga. Solo en primavera se avisan tiempos de ruptura, pero pronto queda claro que era la hora del recreo, días de calor, los justos para evadirse y aparearse. y vuelven otra vez a ocupar sus sitios cabizbajos. Ahora que el contrato acaba, los sueños han muerto para siempre. La inocencia de la infancia y el desasosiego de la adolescencia quedan tan lejos como cuando aprendieron a leer y a escribir. Solo unos pocos, los desdichados, se encabronan de vez en cuando. Y seguimos inventando que improvisamos, seguimos improvisando un invento, tiempo para la espontaneidad y la lectura. Y la luna cayó de repente, y Blanca no sabía qué hacer. Se dio cuenta de que amanecía, de que la luna, su inmensa y querida luna, daba lugar a un resplandeciente sol que le quemaba la cabeza y le hacía salir del mundo que se había creado, en el que solo existía ella. No había guerra, no había hambre, no había nada de lo que la atormentaba. No sabía cuánto tiempo había estado sentada, sola. No sabía cuándo había dejado de correr. De repente se dio cuenta de que todo lo que había vivido no era un sueño, sino que había pasado de verdad. Se había pasado la noche corriendo, no había podido llorar. No podía creer lo que había vivido y solo quiso escapar. Ya había llegado a su colina, a su pequeño escondite. Sus pequeñas piernas la habían llevado allí casi en la más absoluta oscuridad, como cuando iba allí a tientas jugando a la gallinita ciega, como cuando jugaba con su hermano y llegaban a casa tarde diciéndole a su madre que habían estado jugando en algún lugar. Había pasado tan poco tiempo y tanto a la vez desde la última vez que vio amanecer sentada con su hermano en la colina. Era su secreto. Ver ascender la luna era un pequeño ritual del que nunca hablaban, pero que formaban parte de su complicidad fraternal. El sol les sacaba de su ensimismamiento y les hacía volver a la realidad. Por eso les gustaba la noche. Durante la noche la gente dormía, lucían hogueras en los campos lejanos y ellos dejaban volar la imaginación. Estaban solos ante un universo de estrellas. El mundo entero era suyo. Contaban historias, imaginaban una vida de señoritos donde tenían todo lo que querían. Sus padres volvían a casa juntos. Su madre volvía a ser bonita y vestía ropas preciosas. Tenía joyas y olía a jazmín como hacía años. Otras veces vivían en un jardín lleno de flores y su padre jugaba con ellos, como antes de la guerra. Maldita guerra que se lo llevó para siempre. Ahora todo eso no importaba. Pese a su prematura madurez, no podía explicarse cómo de repente se había quedado sola. Joaquín le había dicho que se portara bien, que cuidara de mamá. ¿Cómo podía dejarla sola con todo lo que les quedaba por hacer? Todos sus sueños, volver a devolverle la juventud a mamá, vivir todos juntos fuera del pueblo que les arrebató a su padre. Todo lo que habían vivido juntos se había ido para siempre, porque la había dejado sola. Su confesor, su amigo, su compañero, su segundo padre, su hermano mayor se había ido. Cuando lo supo, echó a correr, y corrió, y corrió, y corrió, y la vida continuó, como debía ser. Ahora habían pasado muchos años, y no pensaba que volver a estar en ese mágico sitio le hiciera de nuevo sentir esas mariposas en el estómago. Le echaba tanto de menos, pero al final supo hacer feliz a su hermano, porque había sacado del pueblo a su madre, y gracias a Dios todo había ido un poco mejor cuando vivían allí. La colina le devolvió una sonrisa, pese a tener la carga de una vida dura en la que no había dejado de trabajar. La luna empezó a subir al cielo y se sintió de nuevo una niña, con calcetines blancos, y dejó que la noche continuara su curso igual que lo hizo aquel día, igual que continuó su vida. We'll be right back. Cariño. Andanzas y correrías. El silencio entró de cuclillas. No hubo ningún estruendo. Los sonidos de la jungla enmudecían en esta ocasión. Tan solo un leve murmullo. El pájaro pinto despertaba de su extraño sueño. En él caminaba junto a un simpático maestro, un excéntrico pintor, un poeta del color rojo de la pasión, de la vergüenza, de la ira y de la violencia. Su entretenimiento se basaba en saltar y acercarse al cielo, en gritar y liberar su espíritu, en prender la llama del deseo, que nunca se apaga, que nunca permanece encerrada. La situación se complicó por momentos. Su escepticismo crecía, porque en la sociedad de las viejas doctrinas toda posibilidad era anulada, todo camino equivocado era desechado, no era fácil hacer lo que nadie quería que hiciesen. Había que echarle imaginación, provocación, entusiasmo. Parecía difícil distinguir entre los buenos y los malos. En este juego todos lo hacían con trampas y engaños. Frente a la autoridad decidieron vivir fuera del palacio, alejados de la norma y los fascismos cotidianos. Caminaron y caminaron, y solo descubrieron que aquel era el camino adecuado cuando olvidaron que ese era el camino. Vuela libre, espíritu constante, rompe las cadenas de la esclavitud y llena de gozo nuestras vidas. Siente la llamada de la sociedad imaginaria. Vivimos separados, haciendo cosas distintas, pero nuestro destino es el mismo. Granada, Bilbao. Bilbao, Granada. Un espejo. Bilbao, Granada. El agua. No deseo pasarlo mal. Ni el frío, la humedad, la tormenta, el viento me son ajenos, pero quiero sentirlos. Redescubrir qué frágiles somos. ¿Con qué facilidad buscamos refugios mejores? Con mayor comodidad. La lluvia ya no moja la tierra. Una superficie artificial de varios metros de altura, hacia arriba, hacia abajo, lo impide. El ciclo del agua, de la lluvia, se rompe. Así que coge un vaso de plástico. No, un vaso de papel. Y llénalo de agua. Y traga esa esencia. Empezando por el final, llegaremos al principio del fin. Radio Sociedad Imaginaria. Transmisión descodificada en el 107.5 FM. Nosotros, escondidos, no queremos que vuestra belleza nos traiga torrentes de muerte, guerra y veneno. Queremos que la escuela